102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. El Palermo de los simios. Los sábados. De 12 a 14. Por la colectiva. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural, Frawolsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Queda lindo así? ¿Está bien? No. Vamos a ver. Tercer Piso al Fondo, el programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. Sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, gracias. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los simios. Pero entonces, agarró sí, viaje. Sí, de verdad. Estamos al aire. Bueno, buenos días, simios queridos. Otra emisión de El Palermo de los simios. Como todos los sábados de tu vida y de la nuestra, estamos aquí desde la radio La Colectiva 102.5 y como siempre se pueden comunicar con nosotros a arroba Palermo Simios por Twitter, al Palermo de los Simios en el Facebook o mandarnos un email o un Emilio a elpalermodelosimios@gmail.com. Un sábado más, como dice el tango, estoy acá. Arrancamos con olor a bolas, digamos, porque estamos solamente la muchachada del staff. Falta... Wow. Falta ahí un olor así, ¿no? Falta nuestra voz, nuestra dulce voz femenina de Agui, que debe estar llegando, ¿no? Que seguramente debe haber tenido algún problema con el tránsito. Bueno, empiezo como siempre en sentido antihorario, voy a empezar. Está nuestro querido economista y gran luchador, con una remera muy linda en honor a Oswald, del asesino de Kennedy. Va, dicen. Cristian. Buen día, monos. ¿Cómo les va? ¿Cuál es tu posición respecto a Oswald? Yo le creo, ¿eh? I'm no hero. I did it for Jackie. Lo hizo por Jackie, por amor. Jackie, ¿no? Y sí, las cosas se hacen por amor, nada más. ¿Eso dijo? Eso dijo. Eso no, dijo. Está estampado acá en la remera. Claro. Sí. Después toda esa cosa de la CIA y de nada, eso es toda mentira. Bueno, hemos escuchado la dulce voz profunda de Emiliano Gullo. Gullito. Las teorías conspirativas. ¿No? Mira, ya noto para el tema Sarasa de hoy. Qué profundo, ¿no? Teorías conspirativas. Teorías conspirativas, pum. Más adelante, igual. Más adelante vamos a tratar el tema de teorías conspirativas en el programa de hoy. Bueno, ¿cómo están? Bien, Gullo, vas a jugar al fútbol hoy. Yo juego, hoy estoy todo bueno, cambiado entonces, con el mameluco. Necesita, ya hago el llamado a los solidarios, que tengo un hígado para la semana que viene. Lo único que pido a todos es que me logren dejar terminar un partido entero. En el caso de que pierdas el hígado, ya vamos a pedir a los oyentes que donen. Me ponen en la lista. Te ponemos en la lista. Primero en la lista del Palermo de los Simios. Tengo a mi derecha a la máquina Walter. La máquina Walter, que es el único del Palermo de los Simios que, como buen militante, tiene su uniforme de todos los sábados, la misma remera todos los sábados. Me gusta la remera. Una remera verde del Eternauta. ¿Es Nesternauta, no? No, para nada. No, es el Eternauta, el original. Claro, pues el Eternauta no es peronista, me parece que es de todos. No, todos, no, eso, todo para todos. Lo quieren apropiar. Se lo quieren apropiar. Eternauta para todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. Tranquila, Hola, ¿cómo te va? Acaba de entrar ahí y todo se iluminó. Llegó con un perfume. Cortó el olor a bolas con un perfume a rosas. Espectacular, mira. Bueno, ya pasó tu lado de presentación. Primero voy a presentar a Nico Lyon. Está perfecto. Economista, cordobés, hacedor de Fernet. Y hombre que está, bueno, transitando un camino importante en su un vida. Un camino importante en mi vida, exactamente. El casorio, Tiene un doctorado en armado de Fernet. Tiene un doctorado en casorio. Sí. Vamos a ver doctorado en casorio, sería interesante. ¿Puede ser? Fernet. Vamos a pedirle a Nico Lyon que Fernet arme. Vivo. ¿Fernet vivo? ¿Es posible? Sí. ¿Fernet vivo? Bueno, ya tenemos teoría cooperativa y armado de Fernet en vivo aquí en el Palermo de los Simios. Radio Verdad. Radio Verdad. Bueno, Agui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Contanos, tiene que haber una anécdota detrás de por qué llegaste tarde. No vemos anécdota. Nos quedamos dormidas, nada más. Son cosas que pasan, ¿no? Dormiste bien. Todos los días. Dormiste bien. Dormiste mucho. ¿Te acostaste tarde? Me acosté tarde. ¿Te acostaste cansada? Sí, porque los días de vacaciones se cansan. Sí. Por la semana. De la semana. ¿A ustedes claro. cómo les fue? Bien. Seguí contándolo anoche. No, va. Yo te escucho. Basta. Bueno. Listo. Bueno, llegó Agui. Y como Agui es la encargada del punteo de la semana. Señoras y señores, en esta semana pasaron. Como todas las semanas pasaron muchas cosas. No, me acabo de dar cuenta que no está bueno que sea la encargada. Escúchame, no es el clima, no es la hora. El punteo de la es semana. El punteo de la semana, es el resumen. Es prácticamente lo más importante del programa. Todo lo demás en realidad es. Después no nos dan bola a nosotros. Solo escucha lo que decís vos ahora. Te ponemos la cortina. Cortina de. Los temas de la semana. ¡Buena! Tremendo, genial. Bueno, ¿qué pasa esta semana? Tenemos una efemérides. A ver, efemérides. Que se cumplen 36 años de la muerte de Agustín Tosco. Agustín Tosco, Compatriota. Compatriota. Claro, compatriota otro compañero fernetero. Sí, exactamente. Sí. Bueno, dirigente sindical. Dirigente sindical del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Sí. Me pareció como muy interesante una de las notas que leía, que decían que él, que si bien, bueno, nada, que él sabía que tenía como los días contados, pero que termina muriéndose por un derrame, pero al estar siendo perseguido por la AAA, tenía la seguridad de que si pisaba un hospital iba a ser inmediatamente ejecutado por las fuerzas represivas, tanto de la AAA como podían ser las represivas del Estado en ese momento. ¿Un derrame cerebral? No, yo dije derrame cerebral. No, derrame. Ah, bueno, chamuyé. No, ni no, idea. No esa parte no la averigüé. Ah. ¿Vos, Gullo, no averiguaste? Claro. Estabas un poco en tema, ¿no? Claro. Murió de un paro cardíaco, ¿viste que? Sí, no, no, siempre, respiratorio. Sí, no, claro. Siempre. Yo lo que propongo es no hablemos de la muerte, hablemos de la vida. Estamos a favor de la vida. Es como que arrancamos el sentido antihorario. Se arranca ahí, se va desmuriendo y terminamos con el nacimiento. Ok. Yo papá quiero Tosco, recordar de papá una... Tosco y mamá Tosco, haciendo el amor y engendrando al pequeño Tosco. A mí una anécdota que me gustaba de Tosco es una que está en el documental Trelew, Crónica de una Fuga, que es muy buena, que es la... Escuchá, cuando van... Hace ver en vivo. Esperá, es interesante, cuando los tipos que están organizando la fuga lo invitan a Tosco a participar, el tipo dice, no, yo estoy en esta situación, a mí yo tengo un... digamos, soy un sindicalista, tengo otro, a mí me van a sacar los trabajadores, qué sé yo, pero les dice qué hay que hacer. Y el tipo organiza una distracción cuando es la fuga, para ayudar a eso. Me pareció una cosa muy, un gesto muy noble de Tosco, digamos, un poco sectario. ¿Y algo más para decir? No, yo lo que sí, digamos, el legado de Tosco es bastante fuerte hasta el día de hoy, y EPEC es una de las... Ahora, hay una cuestión que es que la producción está enojando porque esta parte tiene que ser como picadita así, y después tenemos un momento Tosco. Es en verdad, la... Entonces, ah, bueno. Dale, tema de la semana. Estuvo el tema de los docentes de la ciudad con que quieren modificar las juntas, la sí, conformación, claro, de las juntas, sí, que sí, eligen a los docentes en la ciudad. Bueno, sí. Hugo Bardo, el jueves se hicieron las elecciones para elegir los representantes en la Junta, y el viernes se trataba en la legislatura porteña el proyecto para, digamos, que dejen de funcionar. Bueno, ahí parece que Hugo Bardo también importante. Sí, Hugo Bardo importante, pero también hay que recordar que el PRO no dio quórum, porque había una manifestación muy importante afuera. Yo estuve, porque yo... entré por la ventana del gremio docente, entonces fui con mi escuela, paramos. Pensé todo. Que era la legislatura. No, estuve afuera con la muchacha. Una marcha numerosa. Para hacer una marcha de 3.000 docentes. Para hacer una marcha de docentes. De la mañana, de un día de semana. Sí, sí, sí. Un paro con alto acatamiento. Y cuando, bueno, se enteraron de que no estaba dando quórum el PRO, hubo festejos, algarabía. Después quisieron bajar, y en realidad ya había terminado la manifestación cuando fueron los incidentes. Es decir, no fue un... No quiero decir que fue un incidente aislado, pero quiero decir, fue un forcejeo que no estaba, digamos, planteado como parte de la movilización, ingresar a la legislatura. O sea, siguen dando clases los docentes. Siguen dando clases. Claro. Sí, sí. Bueno, ¿Qué más pasó? Murió Monseñor Laguna, una pena. Qué pena. Está con él. Seguro que está con él. Con él y con Dios. Y seguramente, bueno, un saludo a los familiares, seguramente a los hijos de Laguna también. Sí, digamos, sí, los que le dicen tío, ¿no? Claro, sí, sí, los reconocidos y todo. Y a tantos monaguillos que a los que debe haber marcado en sus vidas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Son sus exnovios, digamos, lo deben estar llorando. Bueno, vamos. ¿Qué más pasó? Yo te tengo una, 20. A ver. Hubo un derrumbe anoche. Un derrumbe en la ciudad, Iván. Un bullito fisuró, sí, fisuró el bullito. Sí, se cayó a pedazos. Tanto que el Mitre del 1200. No, estaba recordando la dirección de este edificio que se derrumbó. Sí, sí. Mitre, no me preguntaba si estabas ahí, porque viste que sos como un anecdotario caminante. Por sí, ahí, pero quién sabe, ¿no? No, no, no estaba. Te interrumpí, Agus. El G20, sí. Sí, Cristina fue al G20 y para mí se está convirtiendo en una de las gestoras de las mejores frases. Ya casi mejores que la del Bambino. Ahora está hablando de que hay que volver a un capitalismo en serio y abandonar el anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla nada. Bacunín Chocho. Me parece. Sí, sí, sí. ¿Cuántos más también? Poesía, Cristina. Bueno, Cristina, que es íntima amiga de Obama. Igual a mí me gustaría. Son muy amigos, dijeron. Sí. Eso dice la tapa de página también. Tapa de página. Friends. Sí. Igual si Friends. Friends. Mi pregunta es: ¿Friends es lo mismo que decir relaciones carnales? No. Hay un chistecito de Paz que hace ese chiste, habla sobre eso. Que dice justo. Dice así: dice. Son amigos sin derecho a roce, parece. Claro. Se queja Obama de que dice justo cuando estaba Menem, que era feo, teníamos relaciones carnales. Y ahora que está Cristina, tenemos lazos de amistad. Ufa, no la puedo poner. Aparte dice comúnmente, como todo buen afroamericano, calza. Sí, dice que calza, mamá. Sí. Lazo papi. La brochette con Hillary, sí. Condoleza, todo así. Bueno, la cara de alguien no la puedo poner. Estoy un poco alzamendi hoy. Sí, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Que me fui a dormir temprano, como todos los viernes, para preparar el programa. No todos tienen tu suerte. Hubo sopita, sí. No comí carne, hubo sopita. Pero bueno, pero ayer me acordaba de ustedes que hablábamos de bueno, ¿qué más pasó? El porcentaje de mujeres, la relación entre mujeres y hombres en la ciudad autónoma de Palermo. Sí. Ya fui a una fiesta, era 90% mujeres, chicos. No. No, por favor. La próxima les salió. Si no, igual llegábamos tarde todos, te digo. Sí. Mirá, si con un 10% ya llegó tarde. Bueno, quedamos sin producción. Se fue. Acaba de denunciar. No se va. ¿Algún otro tema más? Sí, bueno, después el jueves 3... los trabajadores de Citraic, que es un nuevo sindicato del gremio de la construcción, digamos, hicieron una conferencia de prensa porque atacaron a uno de sus miembros, se llama José Luis Guerra, en manos de la patota de Gerardo Martínez. Ah, no, José. Esto en la seccional de Lomas de Zamora. Sí. Y después, algo más que interesante que pasó esta semana es que se aprobó que pase a para que el chicos, no sé qué me pasa hoy, es la fase. ACB. ACB para todo. Bueno, aprobamos un fallo, un coso de la legislatura, voy a decir coso porque no me sale, para que se apruebe el aborto no punible, ah, y al mismo tiempo dijimos que no. Ah, en el Congreso. En bueno, el Congreso, en una cámara. Justamente, un tenemos algo para escuchar sobre ese tema y después mira, lo retomamos. Mira. Vamos a ello. A la madre hay que apoyarla para que tenga vida, no para que lo mate a su hijo legalmente como se lo quiere aprobar. Felizmente voy a ser el padre de mi cuarto hijo y van a ser dentro de 60 días. Y ya mi hija yo la conozco a través de la ecografía. Y no le digo que me saluda porque sería una mentira, pero la conozco, le conozco su cara, le siento su corazón. No tendría cara para matarla, por más que sea legal. Disculpa. Por favor, presidente. Realmente recalcar es que el señor diputado preopinante en sus campos de soja explota chicos, por ejemplo. Entonces yo, como tengo mucho respeto por las posiciones que disienten de la mía, yo puedo respetar a muchísima gente y a muchísimos diputados que con convicciones religiosas, genuinas, estén hablando desde un lugar que para mí es equivocado, pero yo lo respeto. Ahora que un sojero que explota chicos, que habla del aborto como si fuera una decisión de un varón y una mujer y de la familia, realmente me parece que hay que tener un poco de vergüenza. El dictamen que finalmente ha reunido la mayor cantidad de firmas de los miembros presentes de la Comisión de Legislación Penal es el dictamen impulsado por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y pido un aplauso para todas las mujeres y hombres que hemos militado por esto a lo largo de todo el país y de hace muchos años, como un homenaje a esas más de 3.000 mujeres que murieron de democracia hasta ahora por mantener una realidad en la clandestinidad, por intereses económicos y de un pequeño sector de la sociedad que se quiere imponer por sobre otro. Bueno, estuvimos escuchando algunos de esos alegatos que hubo en esta comisión que discutió el proyecto de despenalización, estamos hablando correctamente, despenalización del aborto. Sí, recordemos que esto pasó el martes. El martes pasó. En el Congreso Nacional. Claro. ¿Cómo es la movida de para que pasara? Había que ver cuántos votos, ¿cómo fue la movida? La mayoría. El despacho, ¿no? El despacho. Claro, el dictamen. ¿No? Dictamen, dictamen, despacho. Entonces, empieza el debate. Pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Polémica, gritos, pedidos de familia, de ciertos diputados reaccionarios y que ya sabemos quiénes son, que son un montón. De los 11 diputados del Frente para la Victoria, solamente bajó al recinto, sino acudió a la comisión, Viara Conti. Viara Conti que votó en disidencia. Que es un voto que se cuenta, ¿no? Claro. Que, ¿qué quiere decir? Claro, es como no. Y no, es decir, me parece, creo yo, la interpretación sería: me parece democrático que se discuta esto, aunque yo no estoy a favor de que se haga. Pero sí, ella es una de las voceras de... Bueno, por eso fue la única que bajó y su firma cuenta para el dictamen. Es en general, en comisión, cuando... No tengo muy claro cuál era el contenido del dictamen, pero cuando tienen observaciones los diputados para hacerle al dictamen o al proyecto de ley o a lo que fuera que se está tratando, apoyan en disidencia. Claro. Probablemente ella tenga alguna diferencia con el contenido. Y eso después, cuando va a la Cámara, se pueden empezar a meter esas discusiones. Exactamente. Ah, claro. Interesante. Claro, entonces ingresó por legislación penal. Claro. ¿No? Cuyo presidente es Juan Carlos Vega, de la coalición cívica. Claro. Que va a ser el centro de la polémica después. Porque claro, él había presentado otro proyecto que no era para hacerlo no punible al aborto en general, sino para modificar el artículo 86 del Código Penal, que es el que permite que aborten mujeres en caso de violaciones, a donde corre riesgo la vida de la madre, o en las partes que a mí siempre me causa mucha gracia cuando dicen de mujeres idiotas, que me parece un término un poco fuerte. Para existir un código es un poco redundancia, sí. Grave. Faltaba el comentario. Policía de género. Lo estaba extrañando. Bueno, ya está llamando detenido. Buzo queda detenido. Está llamando al teléfono, llamaron a Terinari. Bueno, cuestión que esto fue el martes. No te voy a mirar siquiera. Esto fue el martes. Sí. Se termina aprobando el dictamen. Sí. es sí, histórico. Habemos abortus, todos festejamos. Habemos abortus, se va a discutir, igual tenía que pasar por otras comisiones, ¿no? Sí. Tres comisiones, dos más. Dos comisiones más. Total, claro. Sí. Legislación penal, uh-huh. Familia salud. Y salud. Esta era la penal. Esta era la penal. Mira. De ahí se iba a familia. Nos vamos a dormir todos. Festejamos en la plaza. Hasta la madrugada. Después la festejo en la Gran Sancho. La Gran Sancho también. Hacemos un aborto para hacer el ancho todo. Bueno. Cuestión, pasan dos días. El jueves nos despertamos, prendemos la tele. Se cayó el dictamen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos contar. Y lo abortaron. Cuestión. Claro. ¿Cómo estamos hoy? Está caloradísimo de todo lo que está. Los comentarios que hacen me acaloran. Bueno, saquémonos la ropa, chicos. Bueno, cuestión, ¿qué es lo que pasó? Vega, el presidente de... Es un tema serio, te lo pido, por favor. Que te ubiques en la rama. Dale. Me cuelgo en esta rama y no me da la vuelta, dale. Bueno, pasó eso. Vega sale y dice, que el presidente, insisto, de la comisión, a avisar que se había caído el dictamen. Faltaban las firmas. No. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de firmar? Rivas, no. El diputado Rivas del Partido Socialista. No tenían virome. Que pudo firmar. Que sufrió este accidente. Sí. ¿No? Que lo dejó cuadrado. Postrado, claro. No podía firmar. Bueno, no podía firmar. Pero por lo general le cuentan la firma. Pero no firmar. Claro. Entonces, esta vez dijeron sí, le vamos a contar, como siempre. Y después él y un voto prometido de Gil La Vedra, radical. Sí. Que dijo que votó a Manuel Saiz, dijo sí, después voto. Pues paso. Después paso y firmo. Y voto, paso y firmo. Bueno, 11 o 11 y media paso. Quiero, te digo, esto es algo que comúnmente ocurre cuando sesionan las comisiones en el Congreso. Muchos diputados pasan, llevan la firma después, se van en el medio de la reunión y le llevan el dictamen al despacho para que firme. Pero terminan firmando, no es que no firmen. Sí, terminan firmando, es algo que ocurre en general, digamos. En este caso, si comprometió su firma, lo más probable es que cuando le lleven el dictamen a su despacho, firme. No sé qué es lo que hizo Gil La Vedra. O sea que el lunes debería firmar. Bueno, tenemos una comunicación telefónica para hablar sobre este tema. Sí, con Cecilia Merchan. A ver, estamos con un poquito de problemas técnicos. Espera que toco los aparatos, ahí está. Sí, Merchan, diputada, estábamos preguntándonos, ¿todavía venís del sur o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Yo me fui de Libre del Sur hace ya bastantes meses, así que igualmente no armé ningún bloque porque ya termino y porque, bueno, por supuesto que me fui por diferencias políticas, pero no peleadas, así que bueno, ya está. Bueno, Cecilia, está Emiliano Bullo es mi nombre. Estamos discutiendo y tratando de encontrarle las razones por las cuales de pronto el dictamen se cayó el jueves, sorpresivamente. ¿Nos podrías explicar bien qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasó fue, en primer lugar, que se instaló por primera vez el debate en el Congreso, ¿no? Y que eso ya es algo muy importante. Sí. Que se logre discutir en la Cámara de Diputados después de tantos años de intentar que este sea un tema de agenda parlamentaria, la verdad que me parece que es un detalle nada menor. Y lo que ocurrió fue que el presidente de la Comisión de Legislación Penal realmente fue muy improlijo a la hora de contar cuántos diputados había presentes, cuántos no, todo esto, lo que finalmente hizo que el dictamen dejara de ser dictamen por una firma, ¿no? Podía ser con 6 o con 7 firmas, bueno, finalmente, digamos, tiene que ver más con un embrollo de tipo de técnica parlamentaria que manejó muy mal el presidente de la Comisión de Legislación Penal. Pero fue el voto de Rivas que no contaron finalmente. Exacto, no contaron el voto de Rivas, pero en definitiva él lo contó en ese momento. Entonces, bueno, todas esas cosas que, por supuesto, Rivas está a favor del proyecto y por su dificultad no estaba presente. De todos modos, creo que en esto aparece también todo el oportunismo de algunos, como por ejemplo Patricia Bullrich, que es una diputada que una de las que impugnó el dictamen y que es integrante de la Comisión de Legislación Penal y que no estuvo presente siquiera para dar el debate, y impugnando la discusión en general. Y fíjate vos que ella había presentado un proyecto de penalización en el año 94. Es increíble el doble discurso, ¿no?, en estas cosas. ¿El proyecto era similar? Igual, prácticamente, muy parecido. Entonces parece que es increíble, porque si alguien cambia tanto de opinión, al menos que vaya y se presente en la comisión donde tenía que estar para dar este debate, no impugnar después una discusión que dan los diputados. Pero más allá de todo esto, creo que se intenta empañar la discusión de fondo, con estos artilugios de tipo parlamentario, ¿no? Y me parece que tenemos que salirnos de ahí, porque es la sociedad argentina la que está discutiendo esto, y es la sociedad argentina y sus organizaciones la que lograron finalmente que esto se comience a discutir. Y si no se continúa este año el debate, se continuará el año que viene. Cecilia, ¿cómo te va? Te habla Nahuel, también de acá del Palermo de los Simios. Hola, Nahuel. Quería saber eso, justamente. Ahora, ¿cuál es el futuro del proyecto este, del dictamen este? ¿Cómo sigue? ¿A qué comisión pasa? ¿Cuándo se podría empezar a tratar en el recinto de diputados? Bueno, nosotros habíamos solicitado, siempre supimos que este año era imposible que se trate en el recinto, ¿no? Desde que tuvimos el dictamen. Pero sabemos que es un tema que va a llevar un poco más de discusión, un montón de discusión. Lo que logramos fue solicitar una reunión conjunta de las otras comisiones, que son la Comisión de Familia y la Comisión de Salud. Lo cierto es que en esta cosa tan improlija que está haciendo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, hizo una convocatoria a las otras comisiones, pero ni siquiera habló con los presidentes todavía, así que no sabemos si va a ser o no posible en lo que resta del año parlamentario esta discusión. Si no es posible ahora, seguirá el año que viene. Claro. Pero creo que hay como mucha improlijidad por parte del presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, que creo está vinculada a que él intentó, por un lado, quedar instalado como quien propuso, quien permitió que se discuta dentro del Congreso, pero que por otro lado siempre embarró la cancha con distintos artilugios, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nosotros tenemos que seguir dando el debate. Lo que nos tiene que preocupar es que este debate continúe dentro de la Cámara, pero que fundamentalmente continúe en el conjunto de la sociedad. Porque cuando es la sociedad la que avanza, el Congreso finalmente se tiene que poner a la altura de las circunstancias. Cecilia, Cristian te saluda. Te hago una última pregunta para ir cerrando. A propósito de esto que señalás, lo que salta a la vista cuando uno mira lo que ocurrió el martes es un alto grado de ausencia de los diputados del Frente para la Victoria. Uh-huh. Vos planteaste recién que probablemente esto no se logre tratar este año en el recinto, tenga que tratarse el año que viene. Ahora, teniendo en cuenta la nueva composición del Congreso, ¿cuál es tu análisis respecto de la posibilidad de que efectivamente se trate el año que viene el proyecto? Yo espero que, primero que no sé cómo es la composición finalmente, como este es un tema que corta transversalmente a los bloques, la ausencia del Frente para la Victoria ahora fue notable, y también fue notable la ausencia de la Unión Cívica Radical. Hay algunas presencias muy honrosas y que vienen trabajando seriamente en esta dirección. Lo que creo es que, así como el proyecto está firmado por diputados y diputadas de todos los bloques, hay que ver qué piensan los diputados que ingresan para el próximo año. Creo que si esa discusión se instala socialmente, hay una cuestión que ha demostrado tener este gobierno, que es un enorme sentido de la oportunidad política, porque cuando nosotros discutíamos la ley de matrimonio igualitario, el primer año, que es el año que nadie recuerda, ese primer año nunca conseguíamos quórum, pero seguimos instalando constantemente el debate, y el Frente para la Victoria no iban algunos diputados siempre, por supuesto, y algunos de la Unión Cívica Radical, pero finalmente cuando esto se instaló socialmente, cuando se caía de maduro que esto se tenía que discutir, finalmente el gobierno no solamente termina acompañando, sino también capitalizando una ley como esta. Okay. Algo bueno, parecido nos ocurrió con la ley de servicios audiovisuales, pero creo que lo que tenemos que hacer es seguir instalando, seguir confiando en la fuerza de las organizaciones y las instituciones que impulsan debates como este, que son debates de fondo. Sí, sin duda la presión popular y el debate en la sociedad siempre impulsa y compele a los representantes para seguir laburando en este tipo de proyectos. Cecilia, te agradecemos mucho. Y bueno, esperamos que esto siga su cauce hacia adelante. Muchas gracias. Esperamos y para eso vamos a seguir trabajando. Así que bueno, un abrazo a ustedes. Chau, adiós, gracias. Adiós, Cecilia. Bueno, era Cecilia Merchán, diputada nacional, que habló con nosotros sobre el tema de justamente de la despenalización del aborto que se trató esta semana y que avanzaremos hacia adelante, supongo, hacia la legalización, que es lo que queremos. Nos vamos a una pausa. Radio La Colectiva. FM 102.5 recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. archivo colectivo. ¿Todas esas entrevistas que se fueron haciendo? ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Terminal. Con la producción de Ernesto Jerez, Ignacio Prieto y Mauro Lavoceta. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. Repetición jueves a las 17 horas. Escucha cine. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, segundo bloque del Palermo de los Simios, arrancamos con todo, un poquito desorganizado como siempre, pero bueno, las cosas son así. La máquina Wahlberg es una persona de amplios contactos en la sociedad, creo que hace poco le quitó el récord de un millón de amigos a Roberto Carlos, y bueno, siempre tiene algún amigo que te puede traer algo interesante para contar. Fede, te doy la palabra, contanos en qué andas, qué traes hoy. Bueno, siempre voy a dar una vuelta larga antes de ir al tema. Me parece excelente, Fede. Simplemente para generar más suspenso, por si ahí no lo genero, pero si bueno. Esa estrategia siempre te funcionó. Se cuenta que bueno, somos una chica, Fede. Claro. Hace algunos programas estuvimos hablando un poco sobre el tema de la situación de los trabajadores en general, sí. De la precarización laboral. Sí. Bueno, uno siempre tiende a poner el foco, ¿no?, en la gente con menos recursos, ¿no?, los que están desocupados, etcétera, etcétera. Ahora bien, también es importante ver qué es lo que pasa en la gente que tiene, por ahí gana un poquito más, ¿no? Claro. Que también se ve afectada, digamos, por problemas de precarización laboral, digamos, ¿no? Y me parece que está bueno esto porque encontramos, digamos, en el mundo de los trabajadores situaciones muy distintas, ¿no? Claro, claro. Está muy fragmentada, digamos, la situación. Y ahora, cuando, ¿no?, la gente dice, bueno, hay cierto índice de desocupación, muchas veces nos habla de que hay mucha gente ocupada en trabajos chotos, digamos, ¿no? Trabajos feos o precarizados, como decías vos, ¿no? La palabra muy compleja. Claro, sí, sí. También voy al tema de la identidad, digamos, ¿no? Por ahí antes había como un ideal de que había un obrero, fabril, etcétera, etcétera. Digamos, hoy por hoy, digamos, en la sociedad actual, tenés gente trabajando en las fábricas, pero también gente trabajando en servicios y en distintos tipos de trabajos que, digamos, generan incluso debates al interior, digamos, de la gente que está laburando. Sí. Pero bueno, eso lo vamos a analizar después. En el caso concreto de hoy, invitamos a dos compañeros de Jóvenes Científicos Precarizados, ¿sí? Uh-huh. Bueno, le voy a dejar a ellos que presenten brevemente, digamos, que se presenten cada uno, qué trabajo concreto están haciendo y qué es Jóvenes Científicos Precarizados. Por ahí lo vamos a dejar para profundizar después de la tanda. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Julián, estudié química en la UBA y estoy como becario de investigación de CONICET en la Facultad Exacta de la UBA. Muy bien. Bueno, yo soy Fernando. Tuve hasta hace poco una beca de la Fundación YPF. Uh-huh. Y estaba ahí haciendo el doctorado y trabajé casi todo el tiempo en el IFEO, un instituto que está en la Facultad de Agronomía, y ahora estoy en un instituto que se llama 3IA, que está en la Universidad de San Martín. ¿Cuál es tu profesión? ¿Lo dijiste? Biólogo. Biólogo y químico. Wow. Fundador del grupo este, ¿no? De jóvenes científicos progresados, ¿puede ser? No la persona, pero por ahí parte de... No sé cómo... Sí, estuve en la primera asamblea donde se conformó este colectivo. Muy bien. Para no seguir hablando, me parece que viene la tanda, ¿ahora puede ser, Noel? Sí, si querés hacemos una... No, ahora no viene ninguna tanda porque venimos de una tanda. Lo que podemos... porque cambió la grilla, Fede. Tenés que prestar atención. Tenés que prestar atención porque si ves que se generó un bache, ahora es difícil de remar. No, seguimos derecho. Bueno, a mí me gustaría comentar una cosa en particular, y creo que es quizá uno de los ejes del debate. Si un becario necesariamente es un trabajador. Pregunta así picante, al centro de la cuestión. O sea, una persona que se dedica a estudiar y a, o sea, que le paguen para que estudie determinado tema. ¿Algo así? Creo que esa es la pregunta clave. Ha pasado millones de veces, creo que desde el inicio de JCP, de Jóvenes Científicos Precarizados, es la pregunta que surge siempre. Y hay muchas respuestas, obviamente algunos tienen una respuesta, otras otras. Lo que decimos nosotros siempre es lo siguiente: es cierto que estamos estudiando, muchos de nosotros estamos haciendo una maestría o un doctorado en una universidad o instituto, pero al mismo tiempo eso implica no solo cursar algunas materias, sino hacer un trabajo de investigación. Claro. Trabajo de investigación. Claro. Nosotros, el lema de Jóvenes Científicos Precarizados desde siempre fue: investigar es trabajar. La verdad que tenemos distintas disciplinas, hacer un trabajo que es muy parecido en algunos sentidos al trabajo que hacen los investigadores formados. Por eso nosotros planteamos no llamarnos como becarios, sino investigadores en formación. Claro. Yo quería conocer un poco cómo es la otra voz, digamos, ¿no? Acá Gullo ofició un poco de eso. Soy taxista, digamos, ¿no? Sí. Si a vos te pagan por estudiar, estoy acá todo el día en el taxi. La Macri pregunta. Yo solo traslado una pregunta, no necesariamente. La voz de la calle, ¿no? La gente me dice en la calle. Yo escucho por la calle. ¿Qué pasa? Que el concepto así de becarios, sí, es lógico que esté asociado a alguien que está estudiando, digamos, beca de estudio, beca de... Claro. Gente que está todavía en su carrera de grado, o está en el secundario y tiene una beca para la ayuda económica, qué sé yo. Claro. Por eso lo que apuntaba acá el compañero. Pero concretamente, ¿cuáles son las condiciones laborales de un investigador en formación? Y básicamente es como comentaban ustedes, nosotros nos consideramos trabajadores precarizados. ¿Por qué? O sea, básicamente como el Estado no ni siquiera nos reconoce como trabajadores, la mayoría de los derechos que se reconocen como típicos de un trabajador en blanco, no los tenemos. Es decir, no tenemos obra social. Hace un tiempo, CONICET daba un plus salarial para pagar una prepaga, pero que no alcanzaba a pagar ni el 50% de la prepaga. Hace poquito han prometido una obra social para los becarios de agencia. Vamos a ver. Está firmado, pero yo todavía no conozco a nadie que la haya efectivizado. No tenemos jubilación, no tenemos vacaciones reglamentadas, es decir, cada uno arregla con su director si se puede tomar unas vacaciones y cuánto tiempo. Claro. Una serie de derechos de este estilo que son típicos de un trabajador, obviamente no los trabajadores de negro, hay muchos trabajadores que tienen los mismos problemas que nosotros. Pero... Claro, claro. Vos recién mencionaste, dijiste plus salarial. En rigor lo que cobran es un estipendio mensual, no es un salario. Claro, ¿sí? Eso es lo que... Entre otras cuestiones que hacen a la falta de... Batiste estipendio, a ver, aclará porque... Es un estipendio, la beca el nombre de pago un estipendio mensual, es una suma. El nombre oficial es estipendio. ¿Qué diferencia hay entre un estipendio y un salario? A ver si me googlean estipendio o dejan la palabra, etcétera, etcétera. Vamos, la etimología. Los simios... Claro, digamos que desde el punto de vista de lo que sería... acá está, bueno, más tarde lo podemos hablar, pero es una transferencia directa del Estado a los becarios. Claro. Mediada por el instituto que esté otorgando la beca, que entrega el estipendio, digamos. No requiere una contraprestación, supuestamente, no implica una contraprestación. Por eso no es un salario. Por eso la lucha tiene que ser para que reconozca el Estado primero que lo que están haciendo es trabajar. Claro. Investigando, formando, en producción de su fuerza de trabajo, que también es una parte del trabajo. Sí, de todas formas, los becarios tienen que entregar informes periódicos donde consta la actividad que está haciendo. Si alguno de esos informes es desaprobado, podemos poder perder la beca. Claro, ¿y en qué consiste? Adentrándonos un poco, ¿no? Para que la gente sepa que realmente se trabaja, digamos, ¿cuáles son las tareas, digamos, que aborda un becario, por ejemplo? Por lo menos en su disciplina. Claro, bueno, eso iba a decir, depende mucho de la disciplina. Yo particularmente, por ejemplo, al margen de algunas materias que ya cursé en su momento, mi trabajo diario consiste, por ejemplo, ir al laboratorio, hacer experimentos, tal como hace mi director, o algunas veces los directores dejan de hacer los experimentos justamente por los becarios los hacen. Eso es uno de los detalles no menores, ¿no? Muchas veces decimos, el sistema científico difícilmente se sostendría si solamente los directores fueran los trabajadores. Evidentemente hace falta una mano de obra barata. Claro, dicho es una tercerización, así los hechos, una tercerización del trabajo científico. Totalmente, totalmente. Por supuesto también están, por otro lado, el personal de apoyo científico, que también son personal técnico, que sí son reconocidos como trabajadores, pero también tienen sueldos muy bajos comparados con los investigadores. Y yo les quería preguntar, ¿cuál es la relación, digamos, de este movimiento con lo que sería el sindicato estatal, digamos, ¿no? Porque, digamos, estaríamos, aclaro, yo también soy becario. ¿En serio, Fede? No sabía. Soy un trabajador, soy un joven científico precarizado también. Digamos, estaríamos en relación de dependencia con el Estado, ¿no? Claro. Y hay organizaciones sindicales dentro del Estado, entonces la pregunta sería, digamos, ¿cuál es la relación, digamos, de jóvenes científicos precarizados con ATE, por ejemplo? Bueno, al principio no era ninguna, digamos. JCP surge como que no había ninguna nada que nos represente. Claro. Sí, los gremios, bueno, ATE representa lo que sería más que nada personal de apoyo, administrativos y bueno, algunos científicos. Y como que los becarios estaban sin que nadie atienda su problemática. Bueno, con el correr del tiempo sí hemos empezado a articular con un poco más con ATE, inclusive muchos becarios. Son miembros de ATE, incluso algunos están en la junta interna de algunos institutos, por ejemplo, de Saavedra 15, donde hay varios institutos de investigación, en Rosario, en Córdoba. Claro. Y bueno, hemos confluido en algunos reclamos ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y en qué pasó en eso, no? Digo, ¿los recibió, digamos, el ministro alguna vez? ¿Tuvieron alguna respuesta? Nos recibieron varias veces, sí. La risa es, claro. Cuenten algo, alguna sí, anécdota. El portero lo recibió. ¿Quién claro, lo recibió? ¿Quién lo recibió? Si la carta la pueden dejar por acá. Claro. Básicamente lo que pasa muchas veces, con muchos reclamos sociales, ¿no? A veces te reciben, hacen muchas promesas y después muchas de esas promesas quedan sin cumplir. Se firman actas. Bueno, como mencionaba hace un rato, hace tiempo vienen prometiendo una obra social para los becarios. Recién se está empezando a firmar supuestamente un convenio para los becarios de agencia. Como decían antes, hay muchas instituciones que dan becas. Agencia en este caso tendrá, no sé, un cuarto o un quinto de los becarios de todo el país, con lo cual empezaron por lo más fácil, por lo menos. Estaba pensando que si hay becarios de medicina, se pueden atender a sí mismos, de manera de ahí zafar el tema de la obra social, por lo menos con los becarios de medicina. Bueno, no lo digas muy alto que lo van a proponer ellos. Lo que es medicina está en una situación parecida, que son los médicos residentes. Claro. Que están terminando su formación como médicos. Y a la vez están trabajando. Sin embargo, ellos, si bien están precarizados en el sentido que tienen que trabajar por ahí muchas más horas de lo que deberían, ellos sí tienen un estatuto que regulariza su actividad, cosa que nosotros aspiramos a tener lo mismo. Sí, existe la figura del concurrente también en el caso de los médicos. También está el concurrente, que es alguien que no cobra directamente, sí, la bueno, sí, sí. En psicoterapia también hay concurrencia. Yo voy a hacer seguramente una. Gratis, por supuesto. Pero si sos residente, sí, cobrás y estás en blanco. Y te estás formando, cosa que en el caso de los becarios de ciencia y técnica es alguna situación análoga. Inclusive lo que es un ayudante de cátedra en la universidad, también, sí. Universidad pública es así, ¿no? Estás en blanco. ¿Tenés exclusividad cuando sos becario o podés trabajar en blanco en otro lado? En general te exigen exclusividad. Es más, se ha dado muchas veces el caso de algunos compañeros que por ahí tenían algún cargo en un colegio o algo por así, saltaba por medio de... ¿qué es la agencia? La ANSES. Sí, pues, sí, la agencia que tiene registro de trabajo. Claro. Y se dan los aportes jubilatorios y todo eso. Y les han quitado la beca. O sea que, ¿se la quitaron directamente? Sí, o sea que no es que te pregunta, probablemente no es que te preguntan, te dicen, bueno, elegí, quedate con una. No, es una sanción. Es una sanción. Vos ya sabés. Claro, si cuando firmás, claro. Algunos preguntan, ¿qué hago? Tengo este laburo, que por más que sea mínimo. Claro. Dice, no, tenés que renunciar. O sea que entonces el sistema de becas te obliga a ser un joven científico precarizado. No es que sos joven científico precarizado porque te dedicas a investigar y no tenés tiempo para laburar en blanco o otra cosa. No. Simplemente te obliga a no tener ni hora social ni aportación. Vos podías trabajar, no sé, 8 horas por día con un kiosco negro y como eso está negro no saltaría nada. Claro, o sea, te obliga a ser precarizado en todo tipo de trabajo. Claro. Me parece interesante que comenten un poco... digamos, está, mencionaron la agencia, mencionaron Fundación YPF, digamos, está el CONICET, digamos, ¿Cómo es el universo, digamos, de los becarios, digamos? ¿Qué es la agencia? ¿Se pueden explicar un poco eso? Porque... Bueno, el CONICET es el principal organismo otorgante de becas. Claro. Tiene... Es del Estado. Sí. Bueno, agencia también. Agencia es la que se creó durante el mismo, ¿no? Sí. Digamos, la intención de la agencia originalmente era reemplazar al CONICET. Pero al final terminó quedando CONICET y se mantuvieron los dos sistemas. Después hay becas de universidades y, bueno, en mucho menor medida de alguna fundación. Yo, bueno, aprovecho que ya se nos va acabando el tiempo. Me gustaría preguntarles un poco por la experiencia de Jóvenes Científicos Precarizados, digamos, que, cómo nace, qué es, cuáles son los objetivos, cómo funciona hoy. Sí, bueno, como contaba Fernando hace un rato, nace con asambleas de becarios en el 2005, muy masivas. Una primera asamblea de 120 personas, para 500 personas de todo el país. Desde el principio JCP se organiza a partir de estos reclamos que comentábamos, ¿no? Ser reconocidos como trabajadores y como tales acceder a un nuevo régimen laboral que tenga control de todos estos derechos que estábamos mencionando. Y en ese sentido, para obtener estos reclamos, desde el principio JCP se planteó organizarse de manera asamblearia, federativa. Es decir, hay asambleas por lugar de trabajo, después asambleas regionales, por ejemplo de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba. Hubo un montón de regionales en el país. Y finalmente una mesa de coordinación nacional, donde van delegados de distintas regionales y se coordinan acciones entre distintas regionales. No es que la mesa decida por el resto de los becarios, sino que al contrario, desde las regionales se suben propuestas para coordinar entre distintas regionales. Bueno, muy bien. Para terminar, ¿siempre quisieron ser vos biólogo y vos químico? ¿O en algún momento pensaron en ser otra cosa como, no sé, economista, como Fede, que, o periodista como Huyo? O simio como yo. como Cristian. No sé, en mi caso en particular yo empecé estudiando ingeniería, vi que no me gustaba y me cambié a biología y sin saber cómo es lo que me deparaba a futuro. Claro, bueno. Pero bueno. Yo quería ser bombero, pero después de ese momento dije, bueno, no, vamos a hacer algo. Pero como químico puedes iniciar unos cuantos incendios. Eso seguro. Bueno, chicos, les agradecemos mucho la presencia. Los invitamos a que se queden aquí dando vueltas, acompañando, conteniendo un poco a la producción que está a punto de entrar en crisis. ¡En pánico! Dani, y bueno, nos vamos. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción. Unidad en la lucha. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de septiembre. Bueno, estuvimos escuchando algunas palabras, agitaciones de un gran dirigente sindical como fue Agustín Tosco. Algo dijimos antes, no deberíamos haberlo hecho porque ahora vamos a tener que repetir muchas cosas. Pero bueno, ya nos tiró la de las orejas. Ya aprendimos, Dani. Daniela, ya a Manu lo logramos revivir del pequeño ACB que tuvo ahí. Y, estamos acá, seguimos acá, remando el palo de los cimientos. Bueno, ¿qué se puede decir de Tosco? ¿Qué cosas quieren decir? Cuéntenme algo, a ver quién quiere contar. Bueno, lo primero que me llamaba la atención cuando empecé a leer sobre él y las anécdotas que contaban sobre su vida, sobre su militancia, es que a muchos, por ejemplo, a muchos periodistas de la época les sorprendía el hecho de que él fuera el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba y que a la vez siguiera trabajando, como los demás compañeros, ¿no? Entonces una vez le van a preguntar, pero usted es secretario general, ¿cómo puede ser que esté trabajando? No, primero, para ser secretario general hay que ser trabajador. Algo que parece dicho de esta manera muy simple y muy obvio, me parece que si hacemos un mini paneo hacia la actual conducción sindical y a varios sindicatos en general, al mundo sindical, es una obviedad que no se cumple. No. Ah, Moyano no maneja el camión. A veces parece que... No, digo, estamos en una época en que hasta el delegado gremial tiene licencia, con lo cual tener a un secretario que esté laburando es... O sea, es cierto que se necesita tiempo para militar, ¿no? Mucho tiempo, sí. Es cierto. Digamos que tampoco es lo único. Es un gesto llamativo. Pero también es cierto que es parte de una forma política el querer mantener la relación con los compañeros de trabajo en la cotidianidad, digamos. Si bien va a ser mucho más cortado que un compañero que no tiene esas responsabilidades, es un gesto y tiene que ver con una perspectiva política el mantener ese espacio. Y se materializaba simbólicamente en su mameluco, ¿no? En su mameluco histórico, al cual acudía a todas las marchas. Uh-huh. El hombre del mameluco, el tema de los olimareños. ¿Saben? Bueno, después le voy a decir gentilicio de olimareños, ¿de dónde es? Solo les puedo decir que estipendio es salario en italiano. Ah, les voy tirando. Estipendio. Estipendio. Los estipendios. Bueno, vos querías contar algo de estos. No, yo decía que la... De tu compatriota. De mi compatriota, que estuvo en Salirano, si era hincha de Belgrano, parece que no, que era hincha de Huracán. Pero parece que su nieto. Panchar también era compatriota de su edificio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay muchas. ¿Te das cuenta? Están mucho, poblando. Mucho cordobés. Sí, Nico Lyon preguntó: ¿es acaso el único cordobés sin tonada? No, hay unos cuantos. Hay muchos. La tiene escondida. La tengo. Imposto la voz para que no se aprovechen. Este es un cordobés encubierto. Exactamente. No, lo que quería contar, digamos, que la presencia de todos con el sindicato Luz y Fuerza, digamos, sigue vigente hasta hoy en el sindicato y sigue siendo un sindicato muy fuerte, Luz y Fuerza en Córdoba. Y en la ola privatizadora de los 90, digamos. EPEC, que es la empresa provincial de energía eléctrica en Córdoba, no se privatizó, digamos, por la fuerte reacción del gremio, que cuando... Donde trabajaba él, digamos, pero en los 90 cuando se intenta privatizar EPEC, el gremio de EPEC, digamos, de Córdoba, dice que si privatizan EPEC, al otro día prendían fuego todas las usinas y se la entregaban toda quemada. Espíritu de Tosco sigue presente. Entonces, la impronta, digamos, y la presencia de Tosco sigue siendo hoy en Córdoba un gremio muy fuerte, bueno, digamos, y que sigue manteniendo todos los avances que consiguió Tosco en su época de militancia. Tosco también fue una figura de peso del cordobazo. Sí, claramente. ¿No? Estuvo detenido tras el cordobazo varios meses, si no me equivoco. Sí, de hecho, en el cordobazo, digamos, uno de los aportes que hace Luz y Fuerza, más allá de la movilización y de la gente del sindicato, cortó la luz, digamos, en varios sectores para impedir el avance de la policía. Cuando se armaban barricadas en los barrios, sobre todo en Alberdi o en San Vicente, que eran los barrios más obreros, Luz y Fuerza cortaba la luz en ese lugar para que la policía no pueda avanzar, digamos, con la luz propia, y tuvieron que esperar a traer luz del ejército. ¿Clínicas era el barrio Estudiantes? Clínicas es el barrio Estudiantes, que era Alberdi, digamos. Ahora es Alberdi. No, el hospital de Clínicas está en el barrio Alberdi, que fue donde se desarrolló la mayor parte de las actividades del cordobazo y donde está la cancha de Belgrano. Era un barrio de estudiantes. Hoy el barrio de estudiantes por excelencia es Nueva Córdoba, que está un poco más cerca, pero en ese momento todas las residencias universitarias estaban en las cercanías del barrio Clínicas, en el barrio Alberdi. Y es un barrio con calles muy intrincadas, digamos, muchos pasajes, muchas cortadas, por eso se hacía ahí la resistencia. Yo voy a retomar esto, en el divague que tuvimos cuando inició el programa, y nos adelantamos a la cuestión de Tosco, dos cositas que dejamos baches y podríamos completar. Sí. La causa de la muerte, tenía una encefalitis bacteriana, gracias Google. La pelota. Jodísimo. Gracias Google. No podía atenderse porque estaba perseguido por la AAA, dijimos, y también, principalmente por la AAA, ¿no? Tosco pasa a la clandestinidad. Ahora, ¿por qué es perseguido por la AAA Tosco? Porque cuando sale de prisión después de estar encarcelado tras el cordobazo, Tosco, como estrategia de construcción sindical, decide que va a construir con el peronismo de base, pero no con la derecha peronista que está dentro de los sindicatos. Abre un enfrentamiento crudo con la burocracia sindical. Producto de eso, es perseguido por la AAA, impedido de ser atendido en condiciones. Claro, la encefalitis bacteriana es una cosa que se cura con antibióticos. Así, no es que tampoco es una cosa. O sea, es lamentable que. No es que tenga que hacer una cirugía.

De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. La voz del 25. En la colectiva FM 102.5. El programa de vecinos por el 25 de mayo. La voz del 25. Las vecinas y vecinos que recuperamos para la ciudad el complejo cultural 25 de mayo en Villa Urquiza. Vecinos por el 25 de mayo. Todos los jueves a las 19 horas. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos de vuelta aquí en el Palermo de los Simios. Recordamos las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros a @PalermoSimios si tienen Twitter, al Facebook si tienen Palermo, no, a Palermo de los Simios si tienen Facebook, o al Palermo de los Simios @gmail.com. Y si están precarizados, como mucha gente que está presente acá, pueden mandarnos señales de humo o mandarnos una carta por correo y la leemos en un par de meses cuando llegue. Entre las personas personas que se comunicaron con nosotros está mi hermano Pato, que dice que me está escuchando, y aparte lo quiero saludar porque hoy es su cumpleaños. Está con mamá, así que le mando. ¿Cumple? Cumple y 31 ya cumple. Ah, grande. Sí, sí. ¿Quién más? Ale nos está escuchando también. Un abrazo a Ale. ¿Es Ale la bestia de Garkovich? ¿Estás confundido? Ale la bestia de Garkovich. Lu también nos está escuchando. Lu también. Paula Soledad Luque también. Paula Soledad Luque también. Somos una ocho. Bueno, un abrazo a todos, un abrazo mono para todos. Está faltando Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Carlos faltó hoy. ¿Cómo está Carlos? El griego Carlos. ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos una... Tenemos una pregunta de Adriana García con respecto a la intervención de los compañeros de jóvenes científicos precarizados. Sí. Que pregunta si no es necesario garantizar un piso de igualdad relacionado con el acceso a la educación como un derecho para todos antes de subir los techos... Ay, perdón. Antes de subir el techo de los objetivos a lograr para los becarios de CONICET. Una pregunta... Bueno, le damos a los muchachos de JCP el espacio para que, no sé, a lo mejor respondan o comenten. No, está bien la pregunta, digamos. Nosotros pensamos que hay que garantizar toda una serie de cosas. Y está claro que nos solidarizamos con las luchas por el piso de educación, con la lucha de muchos trabajadores más que están peor que nosotros, está claro. Pero eso no quiere decir que uno deje de reclamar, ¿no?, las cosas que no le parecen, claro, justas. Sí, sí. Es como si uno no es que uno tiene que elegir una por vez. Puede en realidad... Claro. Sí, en un punto es una definición política también la de uno, digamos, hace política y lucha en el territorio en el que interviene directamente. Lo que no quiere decir que Jóvenes Científicos Precarizados no sea un gremio, por decirlo de alguna manera, que apoye y luche codo a codo con el resto de la clase trabajadora. Por acceso a la educación, por acceso a mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Como Tosco hubiera hizo, claro, también colaboró, ¿no? Unió con el sindicato y la lucha de los universitarios. Todo está relacionado al Palermo de los Simios. Bueno, chicos, muchas gracias. Y como siempre, lo más importante, el grueso, la parte, el jamón del medio de este programa es la economía. Porque no se puede hacer nada sin economía. Porque no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede vivir. No se puede vivir del manoseo sobre el propio cuerpo. No puedo decir y sin nada. Embargo, si uno conoce la economía, puede comprar su smartphone, puede empezar a dejar de ser precarizado, la verdad, porque la verdad que... Te puedes casar. ¿Eh? Así que bueno. Son todos avances. Todos avances. Nicolaion, Economía para Simios. Economía para Simios, y hoy tenemos a un invitado de lujo, un compañero de TPI. TPI, nos vas a explicar ahora él de qué se trata TPI y vamos a hacer un poco un balance de la economía argentina. ¡Que es una injusticia! ¡Es una locura! ¡Locura! Susana piensa que es una locura. Pobre Susana, que no pudiera comprar dólares. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos acá discutiendo. Los jóvenes científicos precarizados. Esta muchacha que pide por la educación y Susana no puede comprar dólares. Pobre Susana, ya tengo todo blanco, no voy a comprar dólares o peso chileno o yen. Ya a mí me da inconsistencia. Quise probar, vieron que en AFIP podés ver si podés cambiar dólares, si sos apto. Claro. Quise poner para comprar 100 pesos en dólares, o sea, la nada misma, y me dijo inconsistencia. Sí, bueno, no puedo. De ese y otros temas vamos a hablar ahora. Primero lo presentamos a Agustín, sí, por favor. Agustín Abacachi, que nos explique un poco qué es TPI. Mira, justo está todo relacionado. Sos tocayo de Tosco, Agustín. Claro. Bueno, primero, gracias por la invitación. Después, bueno, un poco respondiendo a esto que preguntaba Nico respecto a que este PI. Bueno, nosotros en realidad somos un grupo relativamente nuevo, o sea, nos formamos hace 2 o 3 años. Nos empezamos a juntar con un grupo de gente que habíamos tenido alguna experiencia de militancia en la universidad. Y que ya, dado que por suerte hemos terminado esa etapa de nuestras vidas, empezamos a buscar la forma de poder insertarnos en algún espacio político fuera de la universidad. La idea en principio era poder militar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, bueno, estuvimos haciendo algunas cosas, pero nada, qué sé yo. Por ahora, en realidad, es como que lo que estamos haciendo es juntarnos a discutir con otra gente respecto principalmente a coyuntura política y económica, pero la idea es empezar a construir algo así, o sea, dentro de la ciudad, alguna alternativa a lo que es el macrismo, ¿no? ¿Es una sigla, TPI? Porque todavía no quedó claro. Sí, parece el Grupo para la Transformación Política de Izquierda. Tiene punch. ¿Probás mucho? Sí, me sonaba más a TPI, era como un trabajo práctico inconcluso, poner. TP1. Bueno, y vamos a hacer un poco un balance acá, abriendo el juego a los economistas, a Cristian, a Fede, a todo el resto. ¿También está en TPI? ¿Puede ser? Cristian, ¿vos sos parte de TPI también? Bueno. Estás diciendo que sí, para todos los oyentes. Claro. Cristian no se olvida a veces que está haciendo radio. Sí. Está diciendo que sí. Y bueno, no sé, en realidad es injusto decirlo, digamos. Yo formé parte del grupo inicialmente, realmente no estoy participando activamente ahora. No quería contestar sí o no. Acá está el compañero que trabaja todos los días en la producción que hace el grupo y yo no lo estoy haciendo realmente. Pero bueno, no, comparto los orígenes de la creación del grupo. Yo formé parte de ese grupo, tengo vínculos personales con todos ellos, tengo acuerdos políticos con ellos también, discutimos política en general. ¿Quieren que los dejemos solos? No. ¿Listo? Bueno, empezamos entonces con un poco lo que es el balance de la economía argentina. O no sé, ¿qué te parece, Agus, que está pasando con esto del dólar? De Susana, que está muy enojada. Pobre. No, bueno, me parece que en principio uno... ¡Locura! ¿Por qué? Si yo tengo... Uno iba a ser el chiste de Susana. El problema que tiene es que tiene que cambiar dólares a pesos cuando tiene que dar una limosna a alguien, digamos. Claro. Con el tema para el trapito. ¡Locura! No, la cuestión es, me parece que la última semana, o por lo menos las últimas 2 semanas, fueron bastante interesantes respecto a la economía, porque tuvo una batería de medidas, ¿sí? Que empiezan, o sea, en parte lo que están intentando hacer, a mi entender, es atacar todos los problemas que, o sea, uno antes de las elecciones, más allá que uno sabía más o menos qué iba a terminar pasando, se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Por un lado era el tema del dólar, con la eterna discusión de si había que devaluar o no, qué pasa con la cuestión de la fuga. Después la otra cuestión es la de la bomba de los subsidios, ¿sí? Que también, que obviamente a medida que aumentan los precios, el monto de subsidios cada vez tiene que ser más grande, y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo se va a enfrentar esto? Y después, bueno, en realidad dentro de la primera cuestión estaba, por un lado, la obligación de liquidar los dólares para lo que eran las aseguradoras, las mineras, las petroleras, etcétera. Y después ahora esto de la reglamentación para establecer un tope para la compra de dólares, ¿sí? O sea, eso por lo menos es lo que uno se encuentra en los últimos días respecto a lo que vino haciendo el gobierno. La pregunta que me parece uno tendría que hacerse es, bueno, ¿por qué surgen todas estas cuestiones? ¿Sí? O sea, por un lado es está la cuestión de los subsidios, que, bueno, ¿qué rol jugaba? Básicamente tratar de contener el proceso inflacionario que se estaba... Contener el tarifazo, contener que la luz no te vengan, no sé, 1.000 pesos a una casa de familia. Sí, básicamente la idea es, a medida que suben los precios, ¿sí? La competitividad nacional se va erosionando, ¿sí? Entonces había que buscar algún mecanismo para evitar que los precios subieran tan rápidamente. Digo, en algún punto, obviamente este no es el único origen que tiene la inflación, también estaba la cuestión de la inflación importada, que eso se intentó solucionar con las retenciones y con lo que terminó en el conflicto de la 125 y el voto no positivo de Cobos, sí, pero o sea, por un lado estaba eso y después por el otro lado está la suba de los precios internos, dado el margen que se le da a las empresas locales con el tipo de cambio competitivo. Sí, igual lo que habría que remarcar, digamos, que los subsidios en general o por qué el gobierno puede ahora dejar de dar una cierta cantidad de subsidios, no es lo mismo el subsidiar la luz para una casa de familia que subsidiarle la luz a la Barrick Gold, que está sacando oro, claro, en Catamarca, digamos. Entonces, claro, en un caso que se está retirando en este momento, porque las dos son transferencias de ingreso. De una parte es transferencia de ingreso hacia un sector excluido de la población, como son los sectores de menores recursos, y en el otro caso es una transferencia de ingreso hacia empresas que tienen una altísima rentabilidad, digamos. Entonces, está bien que la están andando con pala y encima le están subsidiando una parte de la luz o entonces está bien sacar ese tipo de subsidios, el tema está en pensar en por qué estaban, digamos. Yo agrego una cuestión. A propósito del rol que jugaron los subsidios en estos 8 años de crecimiento económico, que realmente es un rol fundamental a la hora de funcionar como compensación para pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar determinado nivel de costos y que entonces ven compensada esa falta de productividad del trabajo que ponen en el movimiento mediante la entrega de subsidios. John Lemus lo mencionó en su primer tema. ¿Por qué digo que eso es importante? Porque eso fue lo que permitió que buena parte de la creación del empleo, que después uno puede discutir si es de buena calidad o mala calidad, pero que la creación de empleo tiene que ver principalmente con la industria manufacturera y sobre todo con las empresas mercado internistas pequeñas y medianas que gozaron de los subsidios a la energía que usan para producir, digamos. Es un subsidio a la producción. El tema que marca y señala bien Nicolás con mucho tino y también Agustín es que claro, uno tiene que revisar cuando uno entrega el subsidio, no lo puede entregar de manera generalizada, digamos. Hay empresas que no necesitan ese subsidio, incluso hay ramas que no necesitan ese subsidio. A mí me parece la que rama en la que estamos colgados Cuyo y yo tampoco necesitamos mucho subsidio. Hay ramas no sabes el subsidio que necesitas. Ramas de la producción que no lo requieren. El tema es que estamos claro, subsidio en birra, esto fue un poco una forma improvisada de salir después de la devaluación del esquema de tarifas que heredaste de la década anterior. La mala manera que se encontró fue hacer subsidios generalizados. Hoy se empieza a revisar eso y para mí lo interesante de la forma en que se lo empieza a revisar no es tanto el monto, porque es realmente poco. En los 60 mil millones de pesos que se entregan por subsidios por año, se está hablando de 600 millones de pesos para que se den una idea de lo poco que es. Pero lo interesante es que se empiezan a sacar por sectores. Eso es lo mismo que hacer una política de tipos de cambio diferenciados, se llama. Es decir, uno compensa, como no puede hacer política cambiaria porque no, el gobierno por lo menos no quiere devaluar para no generar más inflación, lo que hace es jugar con los subsidios a sectores para cambiar las rentabilidades relativas. Es decir, va a tratar de proteger más el empleo y va a quitar los subsidios a los sectores que no requieren los subsidios. Ahora, hay que ver cómo se implementa la medida. Claro. Pero esto de las limitaciones al dólar, ¿también está teniendo una política diferenciada? Porque hubo medio problemas, no sé, Susana, un montón de gente, Manu también, bueno, Agustina, gente que quiso comprarse un... No, ¿por qué? Dólares. Si yo tengo todo blanco, ¿no voy a comprar dólares o peso chileno o yen? Chileno. ¿Por qué? Pobre ay, Susana, pobre, o sea, digo... se está teniendo una... Agus, te pregunto, se está teniendo una... Habíamos igual, viste, había cuestiones de recién instalado el sistema, eso, pongámosle. Digo, ¿se está teniendo también una visión diferenciada sobre a quién se le limita la compra de dólares, etcétera? A priori, o sea, entiendo yo que no. O sea, claro, la cuestión es... Me da la sensación de que, en general... por lo menos también en parte lo que decía Cristian con el tema de los subsidios, hay un componente de anuncio, o sea, me parece que en general fueron más los anuncios que la política en sí, digo, pues, de hecho la reducción de los subsidios fue muy baja, pero por lo menos lo que se plantea es un control respecto a quién es el que está fugando los dólares. Y me parece que esto en algún momento se va a empezar a acomodar, ¿sí? Y que va... Entiendo yo, por lo menos, que la idea va a ser el grueso de la plata que se va afuera, no es acá los compañeros que compran dólares, sino las grandes empresas. Mucho parece que mete un 100 por sobre, ¿sí? Y lo va mandando así, no, por correo, ¿se lo manda? ¿Dónde lo mandás? lo mando a Zurich. Zurich. Habrá cuenta de Zurich. Entonces, digo, serían las grandes empresas. En principio, acá el problema es que, por ejemplo, si en general las empresas, hay una gran cantidad de plata que ellos tienen blanqueada, ¿sí? Y que entonces, en algún punto también esto está afectando, por ejemplo, el que yo cobra un sueldo en negro, si te lo chequean por la FIP, dice, bueno, este no cobra nada. Claro, ¿dónde está sacando esa plata? Eso es lo que me pasa a mí. Y lo que le pasa también a Susana, ¿sí? Que le va a engarpar en negro en Telefe. O sea, no, todo. Si ella tiene todo en blanco. Lo tiene todo blanco. Dijo. Todo blanco, blanco. Claro, sí, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero, Agustín, ¿cuál es la relación entre la inflación y controlar el dólar? ¿Cuál es? A ver. Se puede contestar, no sé, no hay problema. Paso. No, a ver, la cuestión, por un lado, es lo que, no sé si es una relación directa, sino que vos lo que hiciste hasta el momento, ¿sí? Era tener un tipo de cambio subvaluado, ¿sí? Que lo que le permitía a las empresas locales, como decíamos recién, era poder competir con, o sea, pensarlo a la inversa de lo que pasa en la convertibilidad. Si cuando vos tenías 1-1, sí, las empresas no podían competir con las empresas extranjeras, pues se le metían todas las importaciones, ¿sí? Ahora, la cuestión es, cuando vos tenés el tipo de cambio subvaluado, lo que le estás permitiendo a las empresas es competir y también le estás dando un margen para que eventualmente, o sea, puedan aumentar los precios siempre que estés lejos de ese nivel del 1-1. O sea, lo que les permite a las empresas es ajustar vía precios, ¿sí? Dado que ellos entienden que la ganancia que están obteniendo es por lo que están haciendo. Claro. ¿Sí? Entonces, en realidad, vos lo que estás transfiriendo es un monto de guita, ¿sí? Que es una suerte de subsidio generalizado vía tipo de cambio, y que eso es lo que les da un margen a ellos para que ajusten vía precio. Entonces, lo que decía recién, está todo el problema de la inflación importada, ¿sí? Por los tipos de bienes que vos exportás, y después, por otro lado, por el margen este que vos les das a las empresas. En el último tiempo lo que se intentó hacer fue que la inflación se fuera comiendo ese tipo de cambio para intentar en algún punto controlar esa inflación. ¿Sí? La cuestión es que a medida que esto se va erosionando, o sea, a medida que el tipo de cambio se va erosionando, tenés el problema este de que las empresas pierden competitividad, ¿sí? Y entonces vos tenés que solucionar esto de dos maneras. O con lo que decía recién Cristian, de redirigir los subsidios para las empresas que necesitan compensar ciertas deficiencias en términos de competitividad, y después por otro lado tenés que hacer algo para controlar qué es lo que pasa con el dólar. Yo tengo 20 segundos para decir esto, lo voy a decir. Lo que está pasando es que un grupo muy importante de los grupos de poder económico más grandes del país han apostado a comprar dólares a futuro, claro, a un precio más alto del que está hoy. Entonces están tirando con todo el poder de fuego que tienen para hacer una devaluación de mercado. Cuando te devalúa el mercado, cuando el precio del dólar sube porque te lo sube el mercado, eso es inflacionario hasta la médula y recae en el poder adquisitivo de los salarios, porque los salarios no se ajustan automáticamente. Entonces eso hace que caiga el consumo, eso hace que caiga el crecimiento, hace que caiga la inversión. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está diciendo, simbólicamente se está disputando esto acá. ¿Quién determina la política cambiaria, el mercado o el Estado? Y lo que está diciendo el gobierno es lo determina el Estado y no los grupos económicos. Va a devaluar el gobierno probablemente entre enero y abril, no lo sé. Es muy probable, pero lo va a hacer acumulando reservas y no perdiendo como ahora en ese caso. Muy interesante. Bueno, te agradecemos, Agus, por haber venido. No, gracias a ustedes. Viste cómo son los tiempos en la radio, viste que estaba saltando como un mono descontrolado esta querida productora. Por suerte no la ve de frente. Yo ya estoy totalmente sometido, pero vos todavía podés zafar. No se recuperó, no lo estoy viendo. Manu, está demasiado, no se lo ve. Sí, demasiado. Claramente está demasiado. Bueno, o sea, seguimos un ratito con música con sentido. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas. Pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. En un clima de paz y de tranquilidad transcurre hoy Música con Sentido. Para vos, pebete, que estás cocinándote el asado y tenés miedo de que se largue a llover porque está poniéndose feo. Bueno, sí. ¿Qué cielo estás viendo? Estoy viendo un cielo mío, interior. Bueno, Música con Sentido, una sección que en el cual dotamos de un sentido distinto o nuevo a un tema que puede ser conocido o no conocido a través de brindar una serie de informaciones. Y hoy les traje algo bastante especial, muchachos. Especial. ¿Ustedes la tienen la película Cabaret, dirigida por Bob Fosse, sí, de los años 60? Claro. Bueno, es una película... Liza Minnelli. Que hace el papel de Sally Bowles, una cabaretera estadounidense que vive en Berlín. Esta película, les cuento, transcurre en los años 30. ¿Qué es un cabaret? Dicen que un cabaret es un lugar donde la gente va, copetea algo. ¿Donde se baila? Claro, se baila, bailan chicas y de repente se puede escuchar los aplausos después de cada chica. Después de cada show. De cada show, bueno, sí, es así. Bueno, les cuento lo interesante de esta película. Esta película, en realidad, cuenta a través de un cabaret de distintos cuadros que se van dando. Está basado en un musical también dirigido por Bob Fosse. A través de los distintos cuadros de la película va mostrando el clima social y cultural y político de Alemania de los años 30. Es decir, son todos los cuadros de la obra de la película son oscuros sótanos en el cabaret, siempre de noche, un ámbito de mucho libertinaje y de mucha desmoralización. Y mostrando justamente una Alemania, digamos, lastimada por la guerra en su economía, desmoralizada también políticamente, y digamos, uno tendría la sensación de que el cabaret muestra cómo está, ¿no?, la sociedad alemana en ese momento. Los distintos protagonistas son también tipos muy sórdidos. Hay un estudiante estadounidense, escritor, que va a visitar Berlín, pero se mete en el mundo del cabaret y se enamora de Sally Bowles. A la vez aparece aparece también un personaje, un alemán bisexual, que se enamora con los dos. Y también está el maestro de ceremonias, que es un tipo muy loco y muy oscuro, que siempre aparece cantando, y siempre el escenario que empieza a deslizar algo del discurso nazi fascista. Entonces, cuando uno piensa que ya está todo mal y que ya está todo destruido, hay una escena en pleno día en la campiña bávara, ¿no? Están tomando algo estos dos muchachos, están tomando una cervecita, y de repente se empieza a escuchar una melodía, una dulce melodía que canta un joven, ¿no? Una melodía que canta, habla sobre el Rin, que baja sus aguas frescas por la montaña, que el ciervo corre libremente, que el sol calienta, y que algún día se levantará porque el futuro le pertenece. Tomorrow belongs to me. El mañana le pertenece. Y uno va viendo el plano, te muestra la cara angelical del niño rubio, y va bajando y vas viendo un uniforme color caqui de las juventudes nazis. Y el brazalete correspondiente. Ahora, cuestiones que tienen esta canción. Primero, esa letra tan bucólica y tan campestre. Segundo, ese mensaje de esperanza que contrasta con toda la película, que es el mañana me pertenece. Y es una melodía, es una canción que está hecha en un ritmo de 3x4, ¿viste? Como de canción de cuna o de ronda, que, digamos, que te genera una sensación de balanceo, ¿no? El tac, tac, tac, tac, tac, tac, ¿no? Como un valsecito, una cosa así, como que te acuna, como que te hace... Ya me estoy moviendo. Esta canción musicalmente, formalmente, tiene algo muy interesante. Que musicalmente expresa esta gloria, este realzamiento de la sociedad, de la nueva vida de la Alemania nazi, y que se muestra en este contraste. En esta campiña están un montón de jóvenes que se empiezan a llamar la atención esta canción y empiezan a corearla, y los que sería la generación vencida, fracasada, que sigue chupando birra, vencido. Hay un par hay un frutero judío que baja la cabeza. Y esta... Ahí la estamos escuchando. Escuchen qué linda melodía. Lo interesante de esta canción es que en algún momento la canción va subiendo, va sumándose las voces, ¿no? Va sumándose la instrumentación, los violines. Al principio hay un clásico acordeón alemán. Y en un momento la canción modula un tono. ¿Qué quiere decir una modulación en música? Que el centro tonal, es decir, la nota que ordena al resto de las notas de la canción, que sería el reposo en términos de tensión y reposo, que muchos reducen la música a eso, a la música tonal sobre todo, cambia, se corre y sube un tono, se vuelve más aguda, dando esa sensación de elevación, de que te estás parando, de que estás subiendo, de que estás subiendo, de que se está levantando Alemania. No contesto con eso. Luego de repetir la estrofa, sube otro tono más la canción. Y sube y se paran ya todos los jóvenes enardecidos, ya es una fiesta de un frenesí de la Alemania que está renaciendo de eso. Y no contento con eso, ya cuando está terminando la canción, medio tono más sube, llegando a una elevación ya imposible de creer. Bueno, de alguna manera, lo que llamaba la atención a la gente era que después de ver toda la obra, los mismos... Esta es la modulación. El mismo público que acababa de ver una obra que supuestamente expresaba cómo Alemania se introdujo en el mundo del nazismo, la gente de todas las canciones que se habían escuchado en la obra se iba tarareando la canción del nazi. A tal punto expresó Bob Fosse musicalmente el poder de la propaganda nazi que al mismo público le generaba esta sensación de elevación. Toda una película oscura que de repente en un momento se ilumina, y eso fue de alguna manera el aparato de propaganda cultural e ideológico nazi, ¿no? Los dejo con Bob Fosse. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Por qué voy a creer el amor? Dimes y diretes de la Argentina. Reportajes. Otra forma de hacer periodismo. Periodismo. Periodismo de interpretación. Gente que vive acá y que sufre acá. Eso es La Desventura del Hombre. La Desventura del Hombre. Todos los sábados a las 16 por La Colectiva en el 102.5 FM. Escúchanos todos los sábados. Escucha un sábado desventurado. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La Colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Yo les aseguro que soy de acá, de este lado. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva, 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Espérenme un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas, ni tanques, ni... ¿Quién le va a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! ¡Brillante, señor! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Estamos entrando en la zona de riesgo del programa. Dejate de joder. Hay botellas, hay ganas de hablar. Ya hubo pica en el entretiempo, ya hubo pica. Ya nos quedamos atrapadas con Manu recién, nos dimos un par de boxeos. Che, qué buena salió la sección anterior. Quiero felicitarte, Raúl. No, y bueno, tenía ganas de hacer algo distinto y aparte siempre quise escuchar eso. De hecho, mira, me mandó un mensajito mi novia, mi amorcito Sol. Qué amorcito. Me mandó excelente. ¿Sabes hace cuánto que no me decía excelente? Desde las primeras etapas de la. No, mentira, ya siempre me banca todo. Cuando quería conquistarte. Cuando te hagas. No es rápido, a ver si. Te tiraba un excelente, Nau. Estuvo excelente esta vez. Mira, hace mucho que no. Pero le mando un besito, mi amor. Bueno, esta sección que se llama Sarasa, lo que vamos a hacer justamente es pura Sarasa. No hay nada preparado, es todo improvisación. Esto es radio, ¿verdad? Puede ser que haya un accidente. Tomá. No lo intenten en sus casas. Es lo único que tengo. Bueno, primer tema de la sección Sarasa, la factura, la buena factura de Fernet. Lo dejo a Nicolayon que mientras prepara un Fernet nos está explicando paso a paso. Leonardo Alepes. Lo importante primero es que sea branca. Eso siempre. Es fundamental. Ya pasó. Primer debate. Le mandamos este mensaje a la gente de Branca si quiere donarnos unas cajitas por sábado. Nosotros lo nombramos tranquilamente. Justo. Que sea branca y que sea Coca-Cola. Y yo voy a contar, digamos. No light. Sí. No light, no. ¿Cero? No. El posmodernismo en la mano de Fernet es algo que no van de la mano. No, es una de las mayores desviaciones. Casi en ningún lado, bien, pero bueno. Yo quiero decir que estoy luchando con un destapador, supuestamente es un destapador. Es un destapador. Que me dio Agustina, que es imposible. Tiene forma de canguro. Gracias, Nico. Es un canguro. Es un canguro con un... ¿Por qué lo estás usando al revés? Un importante sarcoma. Córdoba, aprovecho que mencionaste. Tengo una pregunta puntual. Pero que no sea popular en Córdoba. Los dos puntos. Que sea Coca y que sea Fernet Branca y que sea Coca-Cola. Y ahí iba yo. Los sectores populares en Córdoba. ¿Qué Fernet toman? Branca. En Córdoba es el lugar de donde Branca tiene la mayor venta de... Argentina es el segundo mercado de Branca. El primero es Italia para el vermú, que es muy rico. ¿Ah, sí? Yo recomiendo a la gente que no lo ha probado una medida de Fernet, una medida de Cinzano y soda con hielo. A mí me lo tiraron una vez en un chino en la cola, yo había comprado un Cinzano y me dijo, Fernet, Cinzano y soda, es así, papá. Sí, riquísimo. A las 7 de la tarde con un salamito, un quesito. Claro. Antes también. Muy rico. Mi abuelo lo toma un gancio. Y entonces te pregunto, este 1882 que aparece, amor, ¿es 1882? Sí, 1882. ¿Qué? Son un par de amigos cordobeses que hicieron un Fernet que se aparece. No, amigos cordobeses entre ellos. Que hicieron un Fernet bastante bueno, igual. El objetivo era imitar al Branca. Y hicieron una campaña de marketing muy interesante. Muy buena las publicidades. Le tiro a nuestro amigo químico precarizado, le tiro ya un proyecto de investigación. un Fernet tipo Branca. Claro, la historia de Fernet. El genérico. En realidad, ahí hablando del amigo químico. Branca era el capitalista italiano y Fernet era el químico o el alquimista, por así decirlo, francés, que tenía la receta para hacer Fernet. Branca se la compró, lo cagó y se lo quedó a la familia Branca. Fernet. Claro, Fernet. Está bueno que sea Fernet porque estamos reivindicando a Fernet, pero la guita se la lleva a la familia Branca ahí en Milán. Y nosotros contribuimos porque nos parece muy bueno. ¿Verdad? Bueno, a mí una vez la bestia Berkovich me había tirado la data de que el 50% del consumo total de Fernet en el país se concentraba en Córdoba. Imagínate lo que es eso. inclusive los bares que tienen contrato con Pepsi, digamos, los bares cuando uno tiene un bar hacen contrato con Pepsi o con Coca-Cola, con Kino, los que tienen contrato con Pepsi tienen una cláusula que le permiten servir el Fernet con Coca siempre y cuando no se ven la Coca-Cola. Perfecto. Otra cosa que conoce para Córdoba, viejo. Pero impresionante. Bueno, ¿sabemos el origen de esta mezcla genial? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue que se mezclaron el Fernet Branca y Coca? Ah, ¿a quién se le ocurrió? No. Fue un cordobés. ¿Un cordobés? Es el Fernet con Coca. Seguramente no, pero la verdad no sabría decir a quién fue. Otra pregunta. Solo en este país se toma esta manera. Solo en este país se toma esta manera. En Córdoba, ¿cómo se le dice? ¿Fernet o Fernet? Fernet. Fernet con Coca. Porque es francés. Si es Fernet, no te entienden. No, pero en Coca. Fernetazo. Fernetazo no, no. Es el aumentativo ¿cómo en Córdoba. Surgió todo ese acento. A mí me está saliendo el acento. Bueno, listo. Cerramos el tema Branca porque si no vamos a poder hablar de esto y es muy de borrachos. Sí. Segundo tópico de la sección Sarasa. Un tip. Cuando le queda mucha espuma arriba, le hacen una viborita. Córdoba, yo te cito. En mi vida te cito. Gracias, Cristian. Tengo un amigo cordobés que cuando prepara el fernet le hace una viborita arriba y desde que lo conocí me lo dijo, no puedo a mí también a mí me llegó a través de Fede la viborita, pero claro, bajó de Córdoba. Usted hace escuela por Flores y llegó a mí en Sancho, hacen la viborita y yo también le he pasado a gente del plato de la viborita, es un plato bastante nada más, tiene un mejor aroma al... Sí, claro. Y aparte te hace como una cosa pictórica, es como una. Es única. Debería haber lectores de viborita. Es como cuando haces pisos. Tu viborita está hablando de problemas en la economía. Eso es un infinito. Salud. Cuidado con mucho el Fernet. Te hace una lectura como la borra del café, pero te leen la viborita del Fernet. Bueno, segundo tópico, teorías conspirativas. Bullito. Tiramos una teoría conspirativa cada uno. Yo ya tiré la teoría conspirativa del amigo. ¿Cómo se llama este tipo? Kennedy, que lo mató... Oswald. Que la teoría conspirativa ahí era que lo habían matado, ahora sí... Que otro hacía... ¿No? Después tenemos mucho... La de la luna, el hombre no fue la luna, la película. Es un estudio de la Es rechamucho. Claro, sí. Dice que es rechamucho. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, para vos no fue. Después estaba la del tipo que se despierta... En una bañera, después de estar en la bañadera con hielo. Sin los riñones no se despertaba. Pero eso es un mito parmitano, más que una teoría. Está en todo el planeta esa teoría. Sí, sí. Es internacional. Claro, pero lo que va a Fede es que no era conspiración. Tenés razón. Es más un mito. La otra es la leyenda urbana. La película Seikis, de la idea de las Torres Gemelas. Está comprobado. No sé si las Torres Gemelas, pero sí la del Pentágono está claro en la película Seikis, que dicen no hay restos de avión, no hay nada. Bueno, nada, aparte que. Y las armas químicas de. Irak. También, las armas químicas brillaron por su ausencia también. No, las están buscando todavía, chicos. Las aprendieron bien los guachos. Parece que ahora están en Irán. ¿No? Se las llevaron. Para que no las encuentren en Irak. Caminan. Se las están mudando. Una teoría conspirativa política. Años 70. Sí. PCR. Sí. Helvard, testafero de los rusos. Toda una conspiración, digamos, de los rusos contra ellos, no sé, ¿ustedes escucharon algo al respecto? No, la verdad Yo pensé que iba a ser muy... Es exclusiva. Si querés contarnos algo más... Fede está iniciando una teoría conspirativa y te la arma tiene que contarla, ¿no? No, después te las traigo con más información. Pensé que ibas a mencionar la teoría del cerco. ¿Cómo es? Esa es una gran teoría conspirativa. A ver. Aspecto de que había un cerco alrededor de Perón, que era la derecha peronista, que lo estaba acercando y aislando al general general de las bases revolucionarias. Pobre general. No sabía que era gran conspiración. Él no quería, fue sin querer. Claro, quería la revolución, pero el cerco. El esoterismo de López Rega. Un tipo. El brujo había. Hasta hace un tiempo yo lo llegué a ver. Había en el Parque Lezama una especie de. No, vivo. Se lo veía en las noches. Veía. Un monolito con runas así, simbología muy rara. ¡Locura! Una locura. Bueno, yo tengo más temas para tirarles. Que es un tema que se desarrolló el otro día. Que me lo preguntó un amigo mío por mail, ¿no? El tipo está en Europa, le están preguntando cosas de la cultura de Palermo, ¿no? ¿Cuál es la mejor pizzería? La mejor pizza de nuestro querido Palermo. Depende qué tipo de pizza. Mozzarella. Empiezo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Yo estoy de acuerdo en eso. Depende porque qué tipo de pizza. Bueno, en un lugar. Pero igual, para buscar mejor pizza, tienes que ir a buscar la clásica que es la mozzarella. Claro, a partir de ahí. Tipo de pizza. Porque al molde o parrilla. Claro. Mejor pizza. Creo que no hay duda. Mejor pizza al molde. Mejor musa al molde, Guerrín. Sí, estamos de acuerdo. ¿A un anime? No. Yo conozco un amigo mío. No, y el cuartito. El cuartito. Me gusta mucho. 3-2 estamos, ¿eh? Me gusta mucho. ¿El cuartito? La musa del cuartito. No, hereje. Esto es motivo de ruptura. Esto es motivo de ir a Qatar. Acá podemos tolerar diferencias sobre si el kirchnerismo, esto, lo otro, pero no. El tema de pizza es clave. ¿Cuál es el límite de pizza o no pizza también? Bueno, ¿se le puede poner cualquier cosa a la pizza? Bueno, justamente, yo tengo un amigo que dice la pizza de mozzarella, Matías, secretario de la escuela donde yo trabajo. La pizza, yo le digo, me pedí una espina de salsa blanca. Es una pone cara de como, conserva. Bueno, igual, ¿qué querés? ¿Si vos querés hacer eso? Es una tarta. Se va a parecer una tarta. Bueno, ya tiene un dato. No, igual una cosa, si no tiene queso no es pizza. Espinaca y salsa blanca no es pizza. La cancha. Me parece que es un buen criterio. La cancha. La anchoa. La anchoa, pero hay que tener eso. No, la anchoa. No, no, la cancha. La anchoa también. Voy a tener un dato polémico. Un dato polémico. ¿Cómo tiene queso la anchoa? Un dato polémico, que no sé si es cierto, digo polémico, porque creo haber leído hace poco que el creador de la fugaceta fue Banchero. ¿Banchero? Sí, sí, no. No lo leí hace poco, lo dicen en cada carta. En cada carcelero. Dice Banchero, el creador de la fugaza con queso. Banchero, que en realidad la casa central, la casa original, está en mi barrio. En Palermo Bosta. Ahí en Almirante Brown. Pero ahí te. Cuando salí de la cancha de Boca, vas a ver Belgrano Boca, caminas, ahora que podemos ver. Vas a ver Belgrano Boca. Que haya sido el inventor no implica que tenga la mejor fugaceta. Entonces, fugaceta. Fugaceta. Fugaceta. La mejor fugaceta, Chacarita Imperio. Sí. No hay discusión, ¿sabes que no puedo mirar porque no la curtí mucho? Bueno, tenés que partir la frente. También hay una cuestión que es que uno tiende a pensar como pizzería concentrada en lo que sería el centro, ¿no? La calle Corriente, la calle Larga. Pero la verdad es que hay dos barrios muy pizzeros en este país que no están. Uno es Palermo Bosta, claramente. Y otro es Chacarita, que Palermo de. Habría que poner el nombre de ese Palermo, ¿no? Sí, sí. Que Chacarita. Va a ser polémico el tema ese. Pero bueno, la Mezzeta es otro lugar muy bueno de pizzería. Ahí Agustín. Garrín. Angelín, el Palacio de la Pizza. Angelín, que fue el creador de la pizza canchera. Cerca de la cancha de Atlanta. ¿Usted sabía que la pizza canchera se vendía por metro? Era un rollo. Sí. Rollo chicos, tengo hambre. Cuadrados. Vamos a comer una pizza. Bueno, listo. ¿A dónde? Pasamos de tema. Cambiamos de tema. ¿Qué tenemos? ¿Alguien tiene un tópico? Yo tengo un tópico. Tire. A propósito de zona de riesgo. Programas de televisión que ya no están. Importantes en la vida. Ah, que sea. En la vida importantes en la vida. Claro, que uno diga, che, ¿te acordás de este programa? Montaña Rusa. ¿Nacionales? Sí, iba a decir la banda del Golden Rock. El único programa de televisión que rascando en mi vida fue El Chavo, que fue la primera vez que lloré cuando El Chavo se fue. No. El Chavo de la vecindad, acusado de ladrón. Sí. La primera vez que lloré en mi vida fue en la pantalla. Grosso, corto. Se me rompió el corazón a mirar. Se me rompió el corazón porque no era El Chavo. No era El Chavo. No era el Chavo. Era injusto. Sí. Casi lloro de vuelta, Bueno, era injusto. Yo le tenía bronca. Yo le tenía mucha bronca a Doña Florinda porque me molestaba que le pegara a Don Ramón siempre. ¿Por qué? ¿Por Don Ramón, no? Primer caso de violencia. Traer a cuento que El Chavo, que estaba en realidad estaba casado con Doña Florinda, Doña Florinda lo cagaba. Con Kiko. No. Tremendo. Sí, la real. Nos estamos juntos ahora, chavo. Es el incesto, digamos. Sí, era Kiko moviéndose a su mamá. El Chavo debe ser responsable de gran parte de la neurosis. Dos programas. Tumberos y Sol Negro. Ay, Sol Negro. Y Ocupas, ¿no? Ocupas es un gran programa. Bueno, Ocupas y Tumberos, ganamos el patio, ganamos la calle. Zona de Riesgo fue un programa que revolucionó. No estamos escuchando la música de Zona de Riesgo. A ver si el operador nos puede subir un poquito la música. Revolucionó la música contemporánea. Esta cosa entre Piazzolla y Lito Vitale. Así como. Nada es real, todo esto está tocado por una maquinita, por un teclado. No por un sample, un teclado. Todo programado por Lito Vitale. Ah, supongo que es el Lito Vitale, ¿no? Bueno, Zona de Riesgo. Otro programa de tele. Que haya marcado. A mí me había gustado mucho Sin Condena. Bueno, yo tenía 8 años y no podía dormir cuando los 8 años. Luis Luque haciendo de Luca Prodan. Soledad. Sí. El de Walter Bulacio me pegó ahora. Muy fuerte. Claro. Bueno, yo tengo un programa que a mí me marcó, me hizo entrar al mundo de la mujer, digamos. Nubeluz. ¿Se acuerda de Nubeluz? Ahí, mirá. Ahí hay uno en el otro lado del vidrio y uno que dice, sí. El mundo de la mujer. Así. ¡Sabania! 7 años se le decía, pero estoy viendo mujeres desnudas. Pero, mamá, ponle Nubeluz. Acá la producción dice que una de Nubeluz se suicidó. ¿Sí? No. Y acá, eso son teorías conspirativas. Desde el control, el operador dice que sí. ¿Confirma la versión? Te tiro la canción de Nubeluz. Papi, papi, papi, deja de fumar. cuando me das un beso ya no puedo respirar. Chicos, dejen de fumar. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Empecé a fumar después a los 8. Papi. Vine pidiendo que dejen de fumar. Qué perversión, ¿no? Lo loco muy chico para hacer deporte. ¿No? Vamos a ver. Esta es una regresión. No me agarro generación. Pero vos estás ya la grande, estás en la facultad. Decime personajes de nuevo. No, no me acuerdo nada. Recuerdo las minas. La ola está de fiesta. Otra. Sí, la ola está de fiesta. Flavia. Díganme que él está acá. Sí, díganme que él está acá. Díganme que él está acá. ¿Dónde estaba Cirilo, viejo? Cirilo. ¿Dónde era? ¿Qué programa era? Cirilo, no sé qué, el mexicano. Señorita ese. Maestra. Señorita Maestra, Ah, que ahí estaba también. Cirilo, te agarraron. Te agarraron choreando. ¿Cómo se llama? Se dedica al choreo. Sí, pero ¿qué querés? Morocho. No, tenía. Genéticamente, el Ambrosio. A él y al de el grupo este que cantaba Suena Tremendo, ¿se acuerdan? Tremendo. Fue justo. Ah, tremendo, claro. ¿Y se acuerdan de Blanco y Negro? Blanco y Negro. ¿Saben cómo ha terminado los Blanco y Negro? Muertos. Todos la falopa. Arnold le pegaba a la Germo, era un momento. Y yo, ¿cómo hacía? Si no lo vieron, busquen en YouTube. El video de Willy, el papá de Alf. Sí. Digamos, cogiéndose a un. No, a un. No, extraterrestre. A un, no. ¿Un extraterrestre? A un tipo, a un indigente. ¿De Melmac? A un indigente. Me gusta porque tiró un indigente. Digamos, cogiéndose. Digamos. Le mando un saludo a mi sobrino que está escuchando. No, bueno, sí. Bueno, haciendo el amor. Lo estaba tomando. Alf, un programa bizarro. Gran programa. A mí me gustaba la presentación de Alf. Para. Un saxo ochentoso a lo Kenny G. Pero ahí lo veías de cuerpo entero, Alf, caminando. Sí, ¿lo ubican eso? Sí. Bueno, las piernas de las piernas. Las piratías decían que Alf en realidad era un enano, otros que eran un. Bueno, cuando. Era un enano, era trabajo infantil. Era un muñequito, era un títere. Todo el poder a los Soviets. Era un títere y cuando lo mostraban en cuerpo entero, que era muy poco. Todo el poder a los Soviets. Ponían un enano. Bueno, muchachos, la sección Sarasa ha sido un éxito. Muy rico el fernet, muy rica la birra, la verdad. Muy rico el fernet, muy rico todo. Así que bueno, nos vamos a un corte y una quebrada y volvemos con el palabra de la semana, que ya estamos entonaditos para. Darle para romper con todos los códigos posibles. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Leo Ibache, no sé si estoy leyendo bien el nombre, pero la letra de nuestra productora no es la mejor. Y después de la tercera birra se complica más. Claro. Bueno, manda saludos desde la Patagonia y dice que muy buena la explicación económica de recién. Por recién debemos entender la parte anterior a Sarasa, porque la en la sección Sarasa, si hubo una explicación económica, lo que no me consta, seguro que no fue buena. Hablamos del fernet económicamente. Pero bueno, así que nos agradeció esto. Bueno, Leo, un abrazo en la Patagonia, espero que esté haciendo buen clima, ¿eh? Que no haya tanto viento como dicen. Ni cenizas. Y que no haya tanta ceniza, porque Lemur tuvo problemas con la ceniza. ¿Lemur tuvo problemas con la ceniza? Sí. Ah, ¿te hablas ahora? No, se enteró porque se mueven por el mismo escuché círculo. Escuché programa. Creo que está en la granjita, por lo de la ceniza. Está en una granjita, sí, en una granjita de. No, ese es un operador. Genio. Ese es un operador. No hay problema. ¡No hay problema! ¡Para! Suertudo, un capo. Suertudo y un capo. Echó ese quería burfar a los gatos y era amigo de Suertudo. Todo lo que le costaba no comer. Hagan la prueba de poner la voz de Alf y la voz de Alfonsín. Es la misma. No. ¡Igual lo peor! ¡Igual lo peor! ¡Problema! Bueno, listo, pues nos ponemos serios. Y seguro que no anduvo fue por el abasto. El abasto. Qué barrio, ¿eh? Todo. Está cerquita. Qué rica comida. Está cerquita de acá, el abasto. Sí. Hay mucha comida. Comida peruana. Gente despierta. Comida étnica. El ceviche me encanta. Qué rico. Pescado crudo. Bromatología te lo debo. Pescado crudo. Acá nos puede explicar nuestro joven químico precarizado que en realidad el ceviche no es pescado crudo. Está cocinado con el limón. ¿Cocinado o no? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? Es maravilloso. No, el limón logra cocinar, logra desnaturalizar las proteínas. ¡Vamos! Desnaturalizar. El atravesar las proteínas. No, si le tiran un pedacito de carne van a ver que parece como si te hubiera pasado por la plancha. Claro, claro. Es lo mismo. Yo una vez una experiencia así en el secundario, tiene, no sé, ácido sulfúrico, asa vacía, sí. Un churrasquito. ¿Y lo comiste? No, no, comiste. ¿Lo comiste? Lo pusimos en el yo le tiré un ácido acá abajo. Claro. Quedé cocinado también. Por no decir frito. Quemado, quedó. Bueno. Así que zona de ceviche la basta. Claro, hay un lugar en Palermo, para el que no conoce Palermo, que está en la zona de Avenida Corrientes 2000, 3000, que en realidad pertenece al barrio de... Al que no conoce la ciudad autónoma de Palermo. La ciudad autónoma de Palermo, claro. Es un sector que en realidad no se llama Abasto, literalmente. No. Hay dos ex barrios, llamados Balvanera y Almagro, que tienen cerca de la zona donde estaba el viejo mercado de Abasto, uh-huh. Hoy un shopping, como bien debe ser en Palermo. Ahí es una zona donde, por alguna razón, que no vamos a por ahora indagar, escuchamos mañana el Abasto acá de Lucas. Qué buen tema. Seguro que Lucas está con él. Está con él y con Papo, los tres. Pero él no es rock. Bueno, tenemos acá. ¿Está Luca acá? ¿Está Luca acá? ¿Está Luca acá? ¿Lo conociste a Néstor, Luca? Lo conocí, no me emociona. ¿Y qué opinas de Spinetta? Spinetta, música clásica en el piano. Porque le dije, esperate algo que te emocione. ¿Y qué te gusta? ¿Qué música? Y rock. Almacén rock. Lemur rock. Bueno. Luca, ¿cómo le viene el Abasto? Usted sabe que los primeros. Luca. No se quiere ir, Luca. Luca, escuchá. Estamos seguidos. ¿Sabes cuándo llegó la primera inmigración grande de peruanos a la Argentina? ¿Cuándo? El año 1950. Ah, mira, sí. Ayer nomás. Sí, sí. Es después de la comunidad paraguaya y la boliviana, la comunidad más numerosa en Argentina y bueno, y en el Palermo. En ese orden. No sé si. Pero seguro si la italiana, ponele, ¿qué onda? ¿Cómo se llama? De Latinoamérica. No, de Latinoamérica. Ah, ok. Y llegaron atraídos por la universidad gratuita. Eran jóvenes de clase media que en los años 50 venían a estudiar acá y después muchos iban a vivir a Estados Unidos o a otros países de Europa. No volvían a Perú. Bueno, en los 90 empezó a venir otro tipo de clase social. No, el mismo país, pero ya. Gente de sectores más bajos que estaban viviendo muy mal en su país y atraídos por la convertibilidad llegan al Palermo. Para que se den una idea, entre el 91 y el 2001 se pasó de 15.939 personas de la comunidad peruana a 88.260. ¡Lala! Es la inmigración descontrolada. En 10 años, sí. Es la de pum, pum, casi por 6. ¡Pum, pum, pam! Entran. ¡Pim, pum, pam! ¡Pim, antes que nada, quiero aclarar que el Palermo de los Simios no discrimina por raza, color. No, igual algo para... Discriminamos a todos los inmigrantes por algo igual. Algo para comentar, sí. Que venir, ser inmigrante y venir a trabajar a la República Argentina en la década del 90 era muy ventajoso respecto al resto de los países limítrofes. Hoy no es tan ventajoso que alguien de Perú venga a trabajar en Argentina porque lo que puede enviar por giro y qué sé yo es bastante poco. No puede, digamos, ahora el tipo no de cambio está muy parecido. Y encima no puede comprar dólares. Bueno, ya fue. Y pregunta para el próximo programa: ¿por qué nos están yendo? ¿No? Bueno, qué sé yo. Creo que las están pasando bien. No, bueno, se quedan en el Abasto. Miren. El Abasto es un lugar más. Tiene y manta, digamos. Claro, hay una cuestión que es. El barrio te atrae. El grupo etario que más llega de Perú a Palermo es el entre 20 y 25 años. O sea, en pleno joven. De la plenitud de su población económicamente activa. Muy por poco, trabajo joven. Muy pocos niños y muy poco gente grande, claro. El 60% son mujeres. Mirá qué dato. A ver, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Es una buena pregunta esa. Pero imagino que tendrá que ver con la posibilidad de inserción laboral, ¿no? Exactamente. Porque ¿de qué trabajan? Y muchas se instalan en el mercado del servicio doméstico. Claro. Uh-huh. Es más, les cuento. De los hombres. Están robando el trabajo a las paraguayas. De los hombres, el 28% trabaja en comercio, el 34% trabaja en servicios. De los hombres. El 13,34% trabaja en construcción, donde ahí claramente están en desventaja con los paraguayos, que son los mejores constructores. Y el 70% de las mujeres se dedica al trabajo doméstico. ¿Ya? Supongo que habría que preguntarle a Susana cuántas de sus empleadas son peruanas. ¿Y a cuántas tienen blanco? ¿Y a cuántas tienen blanco? Claro. No, ¿Cuántos dólares pueden comprar sus empleadas? ¿Cuántas empleadas? ¿Cuántas Jiménez pueden comprar dólares realmente para poder enviar? Bueno, y también estuve investigando, ya no voy más a los barrios, después de la experiencia de Parque Chas en la que me perdí, no voy más a los barrios a investigar. Igual el Abasto es una zona más fácil. Sí, pero bueno, yo no por la duda, viste, no se sabe. No se sabe, claro. Abasto y gente despierta tomando ginebra. Claro, gente despierta. Entré en un sitio que se llama www.comunidadperuana.com y ahí cuentan de que en Corrientes, en 2400, está la galería LH, llamada por el mismo sitio Perulandia. Perulandia o Little Lima también. Ah, Little Lima. Little Lima. Little Lima. Little Lima es un buen nombre para Palermo. Palermo, acabando de tirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y acá, bueno. Bueno, y ahí dice que uno puede, uno penetra en perfora en la galería LH que está en Corrientes al 2400. Se sumerge y entra, es como Lima. Es como un túnel directo hacia Lima. Uno escucha, amigo, un ceviche con ají huacatay. Oh, papa la huancaína. Una mazamorra. Uno que viene diciendo, callao. Claro. Las camionetas que te llevan al puerto de Pescado. Así que bueno. Qué groso, ¿no? Igual también. Prácticamente hay sectores del Abasto donde uno. Bueno, están los restaurantes de donde se hace pollo a la brasa, los chifa, que es una cosa muy extraña de comida china hecha por peruanos. Sí, sí, sí. Sí, sí, el pollo, sí, porque justamente en Perú hubo una inmigración bastante importante china. Como, entonces hay y japonesa también. Y japonesa. No olvidemos a Fujimori. Acuérdense de Fujimori. La hermandad hacía. O sea que el origen de la inmigración peruana es la inmigración japonesa. Sí, y eran tantos. Yo le diría a Mauricio. Traslado de la calidad. Hay teorías de población del planeta que dicen que del sudeste asiático fueron directamente al norte de América del Sur, y de hecho hay bueno, étnicamente hay mucho parecido, y también en la música, en los colores, ¿no? Bueno, ¿cómo le ponemos a Palermo? Yo lo que quiero decir es que en el Palermo que estamos analizando, lo único que falta para que sea con Perú es el Machu Picchu. Lo cual no quita que no te pueda agarrar un Machu, te ponga el Picchu. No. ¿Palermo cómo? Palermo Machu Picchu. Palermo Inca. A mí, Palermo Lima. Palermo Lima. Little Lima. Little Lima ya existe. Lo claro. Votación. O Palermo Lima. Palermo Inca. Bueno, a partir de ahora el Abasto ya Palermo Inca. Un saludo a toda la comunidad peruana. Lo bancamos a muerte. Nos quedamos para tercer piso al fondo porque hay un fernet que terminar. Los dejamos ustedes en buenas manos con la gente de tercer piso al fondo. La van a pasar mejor que con nosotros, naturalmente. Porque ellos no están borrachos. El desafío futbolístico. Hacemos público el desafío. Palermo, los simios, tercer piso al fondo. ¿Vos sobrevivís? 7 contra 1, por eso. Vos sobrevivís. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar las gafas y voy a decir, Nabu, proceda. Señores, hasta el sábado que viene. Nos vemos, esto fue el Palermo de los Simios. Chao. Recrearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama, y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana.